Foundation is ma'am. Soy Oscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esta exposición se llama Coordenadas, historias de la instalación Antioquia, y es también nuestra manera de celebrar la efeméride de los 200 años de independencia del departamento, como una programación que esperamos estar pues contando con toda la asistencia de todos los radioescuchas, porque vamos a tener una programación pues bastante amplia y ágil, la cual le invito a que consulten en nuestro sitio web. Coordenadas es una exposición transversal. 25 obras fueron recreadas o reinstaladas en las instalaciones del museo, y además pues se ha hecho un trabajo bien fuerte en la parte didáctica y pedagógica para que la exposición sea muy asequible a cualquier público, ¿no? Es un recorrido precisamente por una técnica, por una manera propia del hacer del arte contemporáneo, que es la instalación como una de las formas que expandió definitivamente y para siempre los campos del arte. Se bajó del pedestal la escultura, se baja también la pintura de la pared para encontrarse en una amalgama fascinante en el espacio-tiempo, que es lo que significa finalmente también la instalación. La curaduría decidió hacer el montaje en tres etapas fundamentales. Una que la constituyen los antecedentes, que datan más o menos de 1967 a 1985, donde lo que se trata de mostrar en la exposición es esa injerencia que empieza a tener el espacio en los componentes pictóricos y escultóricos fundamentalmente, como desde la pintura se empieza a indagar en la superficie, de la superficie de la tela hacia adelante hasta invadir el espacio, y como la escultura también en algunos momentos empieza a descender del pedestal para entrar en contacto directo con el piso y relacionarse con la pintura hasta que las fronteras empiezan ampliarse. La segunda etapa corresponde a una época del apogeo realmente de la instalación, como podríamos decir de su consolidación, que es la década de 1990. Y la tercera es una época de más reposo, donde ya pasó como el auge, la goma, digamos la moda, y donde podemos ver que los artistas de una manera reposada solo tocan la instalación cuando es necesario, y en otras ocasiones pintan o hacen escultura, hacen fotografía, pero cuando es necesario hacen la instalación de una manera relajada. Mi nombre es Carlos Uribe, soy artista, también estoy trabajando en este momento en la Fundación Universitaria de Bellas Artes como decano de artes visuales, investigador y curador. Yo soy un artista, digamos, no autoformado, porque yo pues hice unos estudios de arquitectura y luego pues terminé mi carrera de historia, pero no soy, digamos, un artista graduado de las escuelas de bellas artes. Y digamos, como el medio como más afín, digamos, al método de investigación y a la observación que encontraba del entorno, de la realidad, pues fue la escultura objeto, y de la escultura objeto inmediatamente la instalación. Y digamos que el 90% de mis primeras obras es como que transitan entre la escultura objeto y la instalación en espacio. En la exposición Coordenadas, historias de la instalación en Antioquia, soy uno de los artistas afortunados, ya que los curadores determinaron que yo no solamente abriera sala, pues, o al menos la gran sala de fundadores, que es lo primero que se encuentran los espectadores, sino que participara con dos piezas de gran formato, de producción bastante compleja. Ellos tenían la memoria que en el año 94 yo presenté una exposición individual en la Sala Suramericana de Seguros titulada Paisaje Producido, y esa tensión que se establecía entre esas dos piezas de instalación, tanto maíz como torre, la querían volver a poner acá en escena y proponer un diálogo frente a los espectadores y los públicos de cómo esas dos piezas, una construida con aproximadamente 4.000 bloques o ladrillos de panela de caña, y una pieza de maíz constituida más o menos con unas 2.5 toneladas de maíz, de granos de maíz, pues establecieran un diálogo que va también desde una forma muy minimalista en el caso de la pieza maíz, constituida por granos de maíz, pero es una geometría controlada. Digamos que ahí hay un diálogo muy interesante con los precursores, arquitectos, escultores de la generación urbana. O sea, hay una lectura sobre las piezas que ellos realizaban, pero con una mirada pues muy particular de mi parte, de reconstrucción del paisaje o de resamentización del paisaje cultural regional. Con Torre pues es una pieza austera, es una pieza que remite más, digamos, a la arquitectura que a la escultura. Tiene que ver un poco con las construcciones preindustriales, o sea, edificaciones de lo que es la arquitectura preindustrial, que se ubica más en una lectura de lo ladrilleras o chircales, de los trapiches o moliendas, de las ferrerías o trilladoras de café, y también establece un diálogo, pues en este caso, muy interesante con la arquitectura del Museo de Arte Moderno, que es esta vieja factoría de una fábrica de fundición. De hecho, pues está en la sala de fundiciones y dialoga con esas columnas, con ese acolumnado, pues digamos, tradicional de la arquitectura de los primeros momentos de la industrialización, y ahí pues adquiere, digamos, una escala de diálogo y de detalle a partir, digamos, de la traba, de esa mampostería, de esos detalles como el aljibe, como el canal, como detalles, digamos, de escaleras, etcétera, de un pequeño emplazamiento, y la gran chimenea, que es, digamos, como ese hito importante de nuestras arquitecturas regionales. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Aaron Bergman y Alejandra Salinas, escuchemos Porto Bottling, del año 2007. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Cuando se presentó la exposición del paisaje producido en la Suramericana de Seguros, pues ahí de pronto lo novedoso es que tal vez era el primer artista que planteaba en la historia de la sala dos piezas, o sea, una instalación en uno de los costados, en el costado sur, y otra instalación en el costado norte. Eso pues pienso que es uno, digamos, de los aportes pues, que sin querer queriendo, sino porque el mismo medio que yo trabajaba era, digamos, las piezas en su volumen, en su escala, obligaban, digamos, a no tener panelería que circunscribiera, digamos, a la pieza en sí. O sea, no había un cubo blanco. Lo que había eran dos piezas limpias en la arquitectura traslúcida, esa arquitectura racionalista moderna que representa ese edificio suramericana, pero las piezas mismas establecían un contrapunto, una relación visual a través de la iluminación, fundamentalmente, del olor que la panela también expelía. Y bueno, eso es un momento interesante que se puede reproducir a la misma escala, incluso con un gran volumen, como se ve acá en el Museo de Arte Moderno actualmente. Sí, realmente pues el interés mío desde los años 90 y aún actualmente, aunque pues actualmente mis inclinaciones son más de tipo político, ideológico, pues en la construcción del arte, pues tenía que ver con la geografía y la construcción del paisaje. Y realmente me considero un paisajista, pues no sé cómo lo denominarán pues los teóricos, los curadores y los historiadores, pero mi obsesión general ha sido una mirada sobre el paisaje, el horizonte realmente, ¿cierto? Hay una mirada también de reflexión sobre el medio ambiente, sobre el contexto ecológico de una región como esta, pues tal vez también muy maltratada, pero también muy rica en recursos, de una visualidad encantadora, pues las personas que vivimos en este Valle de Aburrá o que vivimos en cualquier región de Antioquia, pues la geografía para nosotros es la identidad. Entonces, sí, la geografía es fundamental y la construcción de un lenguaje de la cultura material. Me considero como ese paisajista que crea un puente, digamos, como entre los paisajistas pintores que le dieron la identidad al color local, al color regional, desde Cano hasta todos sus alumnos, etcétera, los que han trabajado el paisaje en los años 60 y 70, que fue pues mucho más escaso cada vez porque el arte se fue convirtiendo más en un asunto formal o conceptual, no objetual, objetual y conceptual. Y ahora pues hay una inclinación también por volver al paisaje y la instalación nos dio la posibilidad de volver a construir el paisaje desde otra mirada también. Entonces creo que soy como el puente entre esos paisajistas tradicionales y los que nos hemos inquietado por los asuntos contemporáneos del paisaje. No queda más que invitar pues al público de la ciudad, pues, a los medellineses interesados en la cultura y en el arte, y sobre todo que conozcan un proyecto como el Museo de Arte Moderno, que está valorando mucho, digamos, los procesos locales pues del desarrollo del arte local. Y fundamentalmente invitar a los docentes de las universidades, a los administrativos de las universidades, para que logren traer a los estudiantes a hacer trabajo de aula a esta exposición tan importante que, digamos, como lo hablamos ahorita jocosamente, son como los grandes éxitos de los 80s y los 90s, digamos, en el contexto de la instalación como medio de producción artística. Y bueno, la exposición está muy holgada, va a estar hasta mitad de marzo, final de marzo, entonces para que aprovechemos esto y podamos hacer mucho trabajo académico y pedagógico con esta exposición de coordenadas. Soy Jorge Bejarano Barco, director del Departamento de Educación y Cultura del MAM, y quiero hacer una invitación especial a todos los oyentes de Fundiciones MAM para que vengan a visitar la exposición Coordenadas, que desde mi punto de vista está muy interesante porque es el resultado de una investigación sobre el arte que se produce en la región y que específicamente abonda en el tema de la instalación y todo el problema del espacio en el arte moderno y contemporáneo. Es una exposición que nos invita a mirar, a reconocer también los artistas y los problemas que abordan en sus obras en Antioquia. Los quiero invitar también a que visiten la página web del MAM, que estamos estrenando plataforma, y allí van a encontrar toda la programación que el museo ha diseñado en torno a la exposición, de la cual vale la pena destacar en febrero, el último viernes, la noche extendida, una noche pechacucha, este formato oriental que hemos venido desarrollando con mucho éxito en el museo, ha convocado 13 proyectos creativos de la ciudad que en diferentes campos como el diseño, la fotografía, el arte, abordan el espacio desde alguna perspectiva. La arquitectura también tiene lugar allí. Y muy especialmente, el 13 de marzo, desde las 2 de la tarde, vamos a desarrollar el seminario de arte Coordenadas, Espacio y Tiempo en el Arte Contemporáneo, un seminario que contará con la presencia de importantes figuras de la crítica, la curaduría, intelectuales del medio nacional como Jaime Cerón, Efrén Giraldo, también estarán los curadores de la exposición Armando Montoya y Óscar Roldán Alzate, y también un invitado internacional por confirmar. La participación en este seminario es libre, pero con cupo limitado, y ya esta semana se abrirán las inscripciones mediante la página web. El seminario se desarrolla el 13 de marzo. Consulten toda la información en www.elmam.org. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundación SMAM. Fundiciones MAM propone. De Planeta Rica, escuchemos Jungla Centro, del año 1999. Son las 3 de la mañana en Radio Corazón, la emisora nocturna. Hello, Kelly. Un saludo a la Francia, pura elegancia. Ahora son las 9 de la mañana en Radio Corazón. Un oyente, ¿quién me dice? Somos tuyos.